para el pasado, la inyección para el presente. Borrar el pasado es mascar trigo sin los dientes. Borrar el pasado, la semilla de tu hermano. Picar los papeles que me estorben en la mano. Pisar el cigarro porque prende al pasto. Desteñirme la cesera con el cloro más barato. Borrar el pasado, secar lo mojado, recoger la mierda que defecaron los gatos. Borrar el pasado. Caro, santos oxidados, aspirar el polvo que dejaron los mulatos, el lunar del padre, rasgos de su madre, gordos extasiados. Y entre tanto mi colita en mi brazo disparando. Tal vez sea tamarón.